tengo problemas acá, tengo problemas con... El hardware. Sí, con el hardware, con el software, con todas las weas tengo problemas hoy. Con la gente que no vamos a tener ningún problema, esperemos, es con la gente del Festival Aura. ¡Aura! El Festival de Artes Escénicas que se está realizando en la ciudad de La Plata el día 8, 9, 10 y 11 de diciembre con propuestas que vienen... aquí, de la región, de la localidad, y también con propuestas de otras provincias y con propuestas internacionales. ¿Qué tal, Pascual? Muy bien. ¿Bien? Pero que lo cuenten ellos. Sí, estamos aquí con César Benítez y con Rocío Bergé, aquí en el programa, a quien les agradecemos la presencia, acercarse a Olga Vázquez y compartir una charla en el Vodevil. Bueno, hola a toda la audiencia. Acá estamos. El perfil del festival es, pensamos un festival que fuera accesible para distintos tipos de público, porque la misión, digamos, que nos propusimos es generar nuevos espectadores. Por eso pensamos un festival donde haya artes escénicas y no teatro en particular, sino que haya público de danza, de circo, de teatro y de música también. Donde haya no solo espectáculos, sino también otras actividades como talleres, charlas, proyecciones audiovisuales. Porque la búsqueda es esa, ¿no? Como abrir, salir de la sala de teatro y programar fuera, en espacios abiertos, para otro tipo de público, ¿no? En el festival van a poder encontrar espectáculos de todo el país, de Córdoba, de Rosario, de Avellaneda, de Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza. Tratamos de buscar por región. Un poco de una convocatoria que iniciamos hace muchos meses, ya no me acuerdo cuántos, y nos llegaron 300 propuestas de toda Latinoamérica, y bueno, de eso pudimos seleccionar una cantidad de obras que pudiéramos abordar, digamos, en esta primera edición, sin saber mucho con qué recursos íbamos a contar, así que fue todo a riesgo, digamos, como una gran apuesta nuestra. Y por suerte viene todo muy bien, así que estamos muy contentos con eso. Qué número importante, ¿no? 300 obras de alrededor de 300 obras de Latinoamérica. ¿Es un número que se esperaban recibir tanta cantidad? No, menos con una primera edición. De hecho, fue un gran trabajo mirar todo eso, mirar aparte videos donde es muy difícil captar el aura, ¿no? O la cuestión presencial que tienen las artes escénicas. Y que claro, a veces solo se siente estando ahí, ¿no? En la función. Para nosotros fue un orgullo recibir eso y también un gran trabajo. ¿Qué criterios tuvieron en cuenta como, bueno, para captar este aura? Y decir, bueno, vamos por este grupo de gente y no por estos 200 otros, ¿no? Claro. Y la curaduría tuvo bastantes pilares, digamos, distintos. Por un lado, nuestra búsqueda, que era un poco la combinación de lenguajes escénicos, como que mirábamos propuestas que fueran novedosas en ese sentido, que se diferenciaran de lo que vemos habitualmente en La Plata. De hecho, lo que sentimos después de ver todas esas obras es que era muy bueno lo que se producía acá en La Plata, pero nuestra búsqueda era justamente producir un intercambio con producciones de otros lados, por eso decidimos... ¿Vos decís que hay un buen nivel en La Plata a la hora de ver? Sí, comparado con todas estas propuestas que nos llegaron, como que dijimos, ah, bueno, pero lo que se está haciendo acá está muy bueno, digamos, en términos de calidad, ¿no?, de producción. Pero qué bueno que poder tener la perspectiva para decir eso, uh-huh. ¿Se entiende? Por cantidad de trabajo. Y otro de los criterios que tuvimos en cuenta fuera que fuera representativo un poco de lo federal, claro, ¿no?, de tener de otros lugares. Si bien no recibimos tantas propuestas del interior y recibimos gran cantidad de Ciudad de Buenos Aires, que es un núcleo de producciones muy importante. Bueno, entre esas propuestas del Festival Aura, estuvimos entrevistando a gente de Mendoza, gente de Córdoba. También va a haber una compañía de teatro acrobático de la Universidad de San Martín, que bueno, en el panorama federal, en estas denuncias que a veces escuchamos en la televisión, la Nata denunció tanto a la Universidad de La Plata como a la de San Martín por malversación de fondos, ¿no? Salieron los comunicados de las distintas universidades. ¿Y yo por qué hago este contexto? Porque la gente va a poder tener la suerte de ver y participar cuáles son algunas de estas producciones de estas universidades, en particular la Universidad de San Martín, uh-huh, que es una de las pocas que apuesta al circo, a las artes, bueno, circenses, podríamos decir. Va a haber un espectáculo el 9, el viernes, ¿no? El viernes 9 a las 9 de la noche, que se llama, esto va a ser en la estación provincial, allí en 17 y 71, Meridiano Quinto, se llama Gente Urgente, de la compañía de teatro acrobático de la Universidad Nacional de San Martín. Lo que hacemos es la invitación para el día 9, que es el día viernes, el día de la inauguración oficial, que se acerque a la calle. Nosotros pensamos un festival para que la gente esté en la calle, y sobre todo un festival de artes escénicas, que no solo nos cerramos como el núcleo duro del teatro clásico, por así llamarlo, sino que también una de estas misiones para nosotros, para generar este festival, tiene que ver con que la gente vaya a ver artes escénicas y pueda disfrutar de muy buenos espectáculos al aire libre, así como otros en salas. Por eso la invitación es acercarte por el barrio Meridiano Quinto el día viernes a partir de las 7 de la tarde, y vas a ver una gran estructura montada para que funcione durante todo el fin de semana y que la gente, cual kermés festiva de aquellos años, pueda ir y tomar el espacio público y festejar entre todos este laburo que nos propusimos hace un tiempazo y que nada, nos está dando desde ya muchísimas satisfacciones. En principio, lograr como una meta, que es hacer esto prolijamente, de la forma que nosotros queremos y lo más organizadamente posible. Es muy difícil, siendo que son 3 días nomás, es un festival, parece chico, que realmente es chico, pero lleva una logística atrás y un movimiento de más de 70 personas que están dando vueltas entre artistas, entre trabajadores, entre salas, entre los comercios del barrio, entre el Estado, ¿viste? Se ha generado como una red muy grande. Necesitamos organizarnos, para eso está la gente aquí de Mula, Mula Cultura. ¿Lo están encarando desde ese colectivo? ¿Es un colectivo más amplio? Sí, hay ¿quién los manda? A ver, ¿quién los manda a hacer un festival? ¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde sale esta idea? Sale justamente de una persona que no pudo venir hoy, que es Carolina Sueta, nuestra compañera de Mula. Mula somos 3 personas. Y esta edición lo convocamos también a Santiago Culachetti, el Pela. Es artista de circo y director también de obras, capaz que lo han entrevistado, no lo sé. Sí, lo entrevistamos por Caplum. Y abrimos una convocatoria de voluntarios, que son como 15 voluntarios, que también van a estar, y también familiares, que a los que los invitamos también a sumarse a la organización. Y obviamente la gente de las sedes, ¿no? De la gente de La Grieta, la gente de la Estación Provincial y del taller de la UNLP, que lo estamos laburando como una cogestión. Buenísimo que se sume el taller también. ¿Y el nombre Aura, de dónde surge? Estuvimos un montón de tiempo pensando nombres. Es difícil bautizar algo. Pero en definitiva nos gustó ese nombre porque podía sintetizar 2 cuestiones del arte escénico para nosotros, ¿no? El ahora, lo presencial que tienen las artes escénicas, y el aura de la obra de arte. Claro, ¿no? Aquí. Esa cuestión que no se puede, que no está en los videos. Esa luz, ¿no? Esa luz que te sale, que me han enseñado las estampitas, ¿no? Exactamente. Esa es la luz. Yo ya la perdí hace tanto tiempo. Sí, sí, a vos ya no se te ve la... Así que tratamos de hacer una síntesis de esas dos. Sabíamos que iba a pasar, que iba a haber gente que iba a decirle aura. No nos preocupa porque igual sigue significando lo que queremos que signifique, ¿no? Pero vamos a insistir un poquito más con el acento a ver qué pasa. ¡Aura! El AURA, Festival de Artes Escénicas en el barrio Meridiano Quinto, también integrando los distintos espacios de la ciudad, decíamos, como gente que ya viene trabajando las artes escénicas, hablábamos del Teatro de la Universidad de La Plata, La Grieta, El Galpón, y bueno, y también la calle, el espacio abierto para que puedan disfrutar el 8, allí en el Teatro de la Universidad de La Plata, a la noche, y si no, el 9, el 10 y el 11 a partir de las 7 de la tarde. Es correcta la información. Así, bien, bien. ¿Y para muy el correcto cierre, cómo? Y para el cierre tenemos el día domingo. Pum, desde, para arriba, dicen. Desde las 17 horas, bueno, todo esto viene complementado, obviamente, con todas las actividades que vienen sucediendo cada fin de semana en la estación. Nosotros somos articuladores, somos integradores de las cosas que vienen funcionando y nos sumamos al circuito para hacerlo más gordo, sí, sí, para hacerlo más grande. Así que van a poder estar recorriendo durante todo el fin de semana tanto la feria de Meridiano Quinto, los puestos gastronómicos, van a haber cervecitas artesanales también. Nunca faltan. Aparte de toda la actividad artística escénica, bueno, va a haber este lindo recorrido como semana a semana sucede en el barrio. Así que bueno, y el cierre va a estar El día domingo a partir de las 5 de la tarde con la muestra de un taller que se va a dar durante los 3 días del festival, durante las mañanas. Sí, lo hemos recomendado acá. Una masa. El taller de Manu Damia. Una masa que recomendamos que se anoten porque es un taller performático donde durante los 3 días van a estar trabajando con sus cuerpos, se van a producir mucha sonoridad y el último día toda la gente que tomó el taller va a hacer una presentación delante de todo el público. Esperamos que sea multitudinaria para que sea bien, bien fuerte esos cuerpos sonoros para todo el barrio. A las 18 horas tenemos a los Musicleta, un espectáculo acá de la ciudad de La Plata. A las 19:30 vamos a tener en el auditorio de la estación la obra Poquito a Poco de Avellaneda. A las 20:45 pasa el colectivo de Candombe de la Minga, donde hace una presentación con nosotros, y a las 21 horas cierra el festival el grupo de música y teatro con Objetos Urracas, donde trabajan con materiales reciclados y hacen música, hacen teatro, hacen un montón de cosas que ya son referentes no solo nacionales, sino que ya están siendo reconocidos a nivel internacional y viven de gira, y estamos muy felices con que se hayan copado con nuestra propuesta autogestiva, inclusiva, de red, y que vengan a participar a nuestra calle de Meridiano también. Claro, es importante. Meridiano está haciendo... abriendo la calle y también trayendo gente de mucha relevancia. Les agradecemos por todo su trabajo, que es un trabajo que no solo nos hace bien a la gente que nos gusta el teatro, las artes escénicas, disfrutamos, sino que le hace bien a toda la ciudad directamente, ¿no? Haciendo que las calles sean un foco de atención y de gravedad turística, las de Meridiano Quinto, ¿no? Con personalidad propia, sin copiarle nada a San Telmo, por favor. Bueno, hay que aclarar que las obras que van a estar programadas en la calle son gratuitas. Sí, solo son con entrada paga las que son programadas en la grieta y en la sala auditorio de la estación. Y también pueden entrar por Alternativa Teatral y ver la programación ahí, porque está el festival cargado con todas las obras que van. Y para todo público. Sí, hay las obras de calle son para todo público, y las que son en sala, hay algunas que son para todo público y otras son un poquito más complejas o lenguaje adulto. Así que les recomendamos que lean, porque les pusimos a cada obra de la especificación de público para la que está recomendada. Para más información, agarre el celular, desbloquee allí la pantalla, entre al Google, al navegador, y ponga Aura Festival de Artes Escénicas. Lo digo... así, Aura, sin H. Aura Festival de Artes Escénicas, con la pronunciación en francés de Aura. Aura. Aura. ¿Y en alemán? Aura. En el... Aurita. Aurita. Aurita, Manolo. Barrio Meridiano Quinto, 3 días, 9, 10 y 11. También el 8 tenemos algo... ahí, la frutilla apertura. Del postre. Sí, la frutilla del postre. La apertura de Aura. En el taller de teatro de la UNLP. Están todos invitados. Para más información, no duden en preguntar aquí al Vodevil o a Radio Nauta 106.3. Les agradecemos a César y a Rocío por acercarse a Vodevil Escucha Teatro.